vamos con el nuevo sencillo de los alemanes Gottlieb, titulado The Deed Is Done. Bajamos hasta Málaga para escuchar Sureño, último LP de Gusquería Tucson y del que extraemos Ruleta. Cerca de mí, la ruleta va a regresamos a California para estrenar el nuevo trabajo de Cimarrón 615 y lo hacemos con este Make It Right o Make It Grow. Cogemos la 3 para llegar a Valencia y escuchar Dispuestos a Pelear, último disco de De la Nada, que incluye este traicionero carnaval. Qué de noche de intenciones, cuántas palabras que se lleva el viento, cuánto choque de contradicciones, delatando una vez más, cómo reluce el plumero ante la absurda obstinación de enfundarse un disfraz, qué circo del postureo, desarrollando inusitadas destrezas. Palabras sugestión, proveso, captación, manipulación, desecho, traicionero, carnaval. Todos juntos al desmadre, agitando el barrizal, metiendo hasta los instintos, traicionero. Vámonos de concierto. En la sala Robbie, la Avenida Brasil número 3, el miércoles estará Scanner, el jueves Un Pingüino en mi Ascensor, el viernes Chopping Tools, el sábado Karaoke Canalla y el domingo Red Herring. En Fan House, calle Palafox número 8, el sábado por la mañana estará La Escapada más Los Perales, el sábado por la noche Miguel Guzmán más Amada Líder, y el domingo, Playa Garufa más We Hears. En Gruta 77, calle Cuplillo número 6, el jueves está Maida Val, que vienen desde Suecia. Estarán también Ay Simón 9. El viernes, los Peter Sellers. El sábado, la cooperativa remochalera más Lopalotes. Y el domingo por la mañana, Alpargata Dúo con Mario Bovil más Santi Cañete. En Monkey Rock, calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, el viernes estará The Lemon Juice, el sábado Alex and the Groovies y el domingo por la mañana Black Cover. En Grace O'Malley, Iris Puff, calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes está En Silencio Roto y el sábado Los Tejones. Yo nunca podría vivir. En The Rock Lab, Constantino Lobo sin número, en Coslada, el viernes estará en Clover Road, más Esolon y el sábado Haunted. En Der Iris Tarben, en Leganés, Avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estarán Flashing Baquetas y el sábado 99 libras. Continuamos con Back on Georgia Jean, último trabajo de Diamond Dogs, y lo hacemos con este Spreading Nata, What is the Matter? Yeah. Recordamos 5, álbum de 2020 de los navarros Malavela, y lo hacemos con La Peña del Ajo. Estrenamos Scars, último disco de los australianos Sisters Doll, y lo hacemos con Chains. I'm regresamos a Madrid para estrenar De mal en peor, último larga duración de Jíbaros, que incluye La mitad de un segundo. Recordamos al californiano Ryan Rehm y su Call and Stone. Continuamos en Mallorca para estrenar volumen 2, nuevo larga duración del Rey Salitre y que lleva en su tercer corte este Helicóptero. Ahora interpreto las señales del cielo. 3, 2, 1 es la cuenta atrás. Mi traje de gala y mi mejor sombrero. Para mi aventura interestelar. soñamos, nos estrellaremos. Pero nada ni nadie me detendrá. Me llevo puesto el paracaídas. Subiré tan alto y no pienso bajar. Este es mi nuevo aparato, mi nueva nave espacial. Vas a seguirme en este viaje. Voy a la luna en helicóptero. Dime, ¿quieres montar? Dime, ¿quieres montar? ¿Quieres montar? ¿Quieres montar? Dime, ¿quieres montar? Seguimos en Estados Unidos estrenando el nuevo sencillo de esta bandaza. Ellos son The Banfield y esto que suena, Hand Is In My Pocket. Thank you. Volvemos de nuevo a Barcelona para escuchar Doble X, última publicación de Puerta 104 y del que vamos a pinchar La chica del pelo rojo. Volamos de nuevo a los States para estrenar el nuevo sencillo de Ace Monroe titulado Rabbit Foot Boogie. I'm not afraid to die. De vuelta a Madrid para recordar Salvaje, álbum de 2020 de Balas sobre Broadway, y lo hacemos con Rock and Roll Madrid. Aquellas bandas que se dejaron en esto el alma y eran el ejemplo a seguir. Hoy somos muchos haciendo ruido y aunque caigamos en el olvido, el rock and roll seguirá en ti. ¿Quién nos iba a decir? Desde Suecia nos llega el nuevo sencillo de Paint and Sky titulado Mantle Movement. Cherish the pues nos vamos a quedar en Suecia para estrenar también el nuevo sencillo de Strom titulado Odd Slat Heart. Regresamos a España para estrenar el último sencillo de Los del Fondo, que habla de este personaje tan curioso como es el cervecero justiciero. cual superhéroe enseñando calzoncillo. Saca su arma secreta del vestidor para enfrentarse a su enemigo, la resaca. Lucha con su fiel paracetamol. Todo el mundo le llama si hay algún problema. Si está borracho todo lo puede hacer. Sirve las cañas con la espuma perfecta. Si bebe extinto pues se echa a correr. Esta noche dispuesta a salir bailando al ritmo de botellas de anís. Hacer justicia, propina el camarero. Esta es la herida del cervecero justiciero. Cervecero justiciero, tu aliado en la barra del bar. Cervecero justiciero, borracho va, volando va. Al ritmo de botellas de anís. Hacer justicia, propina el camarero. Esta es la ley del cervecero justiciero. Cervecero justiciero, tu aliado en la barra del bar. Cervecero justiciero, borracho va, volando va. Cervecero justiciero, tu aliado en la barra. Desde Pamplona recordamos el sencillo publicado en 2022 por Faneca Brava titulado Cobarde. Príncipe encantado, encantado. regresamos a Australia para estrenar el nuevo sencillo de The Glamour. Señores, esto es Falling. Desde Alicante nos llega el nuevo sencillo de Brotherhood of Wolves titulado The Gun Is Under My Pillow. Very lame at my heel. Bueno, pues ya tenemos aquí a Chema Benítez. Chema, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bien, aquí estamos. Llevas una trayectoria muy, muy, muy interesante, ¿no? Lleva ya trabajo desde 2017, que se publicó Autopsia. En 2020 fue Resiliencia y otras heridas. Y bueno, y a partir de ahí ya empezasteis con sencillos y sencillos y sencillos. Y bueno, no has parado de trabajar. Y entonces se publicó en el 14, la primera edición, luego hubo más. Y luego sí, Resiliencia se publicó en el 20. Y luego, como vino pues la pandemia que nos jodió un poco a todos, pues al final tenía canciones en el cajón y no las veía como continuidad para hacer un disco. A lo mejor hoy un día sí que lo puedo hacer juntando las rarezas, pero no lo veía, no tenía ahí un redondo como para hacer un disco, entonces fui tirando la single y opata, un poco también el ajo y bueno, y bien. Entiendo que eres músico autogestionado, ¿no? Sí, sí, sí. Por tu forma de trabajar. Desde que empezaste a lanzar los sencillos, ¿cómo sientes que ha evolucionado la música de Chema Benítez desde el principio hasta ahora? Pues es que no sabría explicarlo. Sé que no es la misma la que hacía antes que la de ahora. Pues basta escuchar la música para saberlo, pero bueno, si le tengo que dar una explicación a todo es con el mismo corazón o con los mismos cojones, pero con más cabeza. O sea, y habiendo mamado de más influencias que antes no tenía. Bueno, entonces, ¿podrías definir un poquito cuál sería el estilo real de Chema Benítez? Porque si has marcado algunos estilos distintos, por así decirlo, ¿no? A lo largo de tu historia. A ver, yo considero que hago rock. O sea, más con más distorsión o con guitarras acústicas, pero el rock and roll, como yo lo entiendo, al ser una actitud, yo considero que todo lo expreso de forma rockera, que es de la única forma en la que es expresarlo. Lo único que, bueno, los años no pasan en balde. También, joder, acontecimientos duros, pues como el COVID, que sirvió para un periodo de más introspección para todos. Tuvimos tiempo, o casi todos, tuvimos tiempo para conocernos a nosotros mismos, experimentar, yo por lo menos sé experimentar como voyón de cosas de música y todo eso. Y la verdad es que, bueno, ha evolucionado la forma de hacer música en cuanto a hacerla, yo creo que con más cabeza. Pues eso, con otras influencias, si así se puede decir. Pero yo me considero un rockero de pura cepa y un flamenco. Mira que tengo aquí de camarón. Ahí, ahí. Tengo aquí un templo de camarón, o sea, también flamenco de pura cepa. Bueno, ahora que has comentado el tema del COVID, ¿cómo gestionaste el tema del confinamiento después de lanzar el disco? A ver, fue una putada porque fue un mazazo después de haber preparado todo el disco, de tener bastantes fechas cerradas. Y todo el copón bendito, de repente tener que tirar todo eso a tomar por culo, pues fue una jodienda para mí. Fue frustrante musicalmente hablando, porque yo luego personalmente a mí me vino muy bien. Venía de hacer la primera gira con Doxa, luego hice la de En Solitario, luego concierto suelto. Llevaba como 6 o 7 años sin parar y necesitaba parar. Entonces los primeros días lo pasé realmente mal porque me movía la inercia que llevaba de esos 6-7 años. Y a partir del quinto día, para mí fue glorioso, vamos, siempre lo digo, que sin tanta, vamos, sin muertes y sin desgracias, nada de eso, pero yo firmaba por estar otros 3 meses encerrado en casa. Bueno, ¿tú crees que ese chasco que se lleva uno cuando tiene un disco, lo lanza, hay que encerrar, no lo puedes explotar, no puedes sacarlo, no puedes girarlo, no puedes hacer nada, te influenció un poco en el sentido de decir, bueno, pues se acabó, a partir de aquí, sencillos? No, para nada. Me encantaría poder tener otras canciones que cuando las escuchas suenen redondas para poder hacer un disco. De hecho, con mi grupo de toda la vida, con Doxa, estamos grabando disco. O sea, no, lo de los sencillos era pues porque no las veía que encajaban. O sea, cada una era un poco de su padre, su madre. Ya viste, una rumba, temas acústicos, luego hay alguno con más distorsión, incluso uno de electrónica, o sea, tú fíjate. Sí, de eso hablaremos luego. De todas formas, de todos los estilos que han marcado en estos sencillos y de hecho las grabaciones de tu disco, este y el anterior, ¿hay alguna canción que represente en mayor grado la esencia de Chema como artista? Yo creo que la de Peter Pan, por lo menos en el punto en el que estoy últimamente. También Belladona es una canción súper desnuda, no sé, son en ese punto estoy últimamente cuando intento diferenciar un poco la faceta de, de mi proyecto en solitario que del grupo Doxa de toda la vida. Entonces sí que es verdad que en mi proyecto en solitario puedo ser más yo, porque estoy yo solo, no tengo una banda que te cagas detrás, pero que al final es una cosa mía, intento ser más yo. Entonces si me tengo que definir yo, podría elegir esas dos. Pues es uno de los temas que tenía pensado poner. Háblame un poquito de Belladona. Pues es un, como casi todos los que hago, que hablo de mí, y hablo de mis demonios, mis oscuridades, mis mierdas. No sé si lo hago a modo de terapia para soltarlos y verlo desde fuera y poder decir, hostia, tío, te pasa esto, vamos a cogerlo con pinza y tratar de solucionarlo. Es un tema, sí, musicalmente hablando, es un tema súper desnudo, una guitarra de palo, sí que tiene algún violonchelo y tal, y alguna guitarrilla eléctrica por ahí, y letrísticamente hablando, pues es eso, es nada nuevo, habla de mí, de mis demonios y mis mierdas, y adicciones, vicios y pena. Pues vamos con Belladona. Mi fosa, me apetecería otra cosa complicada de explicar. Y el tiro me salió por las pestañas, pues un sueño con arañas que me atrapan en su red. Y si un día me veis atado de pies y manos, mira estos labios mundanos y ponles de beber. Sangro así sin más, y esbozo tu recuerdo y mi resuello es quien va por mí a degüello hasta hacerme conciliar el sueño. Y el tiro me salió por las pestañas, pues un sueño con arañas que me atrapan en su red. Y si un día me veis atado de pies y manos, mira estos labios mundanos y ponles de beber. Trago de al menos 40 grados su antropina para cuando descarrile como un tren. Y para fumar el costo de tus ojos que coloca como pocos de entre todos a los que miré. Bueno, Chema, ¿tienes algún tipo de ritual o hábito a la hora de componer? No, la verdad no tengo ni ritual, ni hábito, ni disciplina, ni nada. Normalmente sí que es verdad que me pilla haciendo cosas y tiro del móvil y puedo grabar o una frase que se me ha ocurrido, una estrofa o una melodía, y luego ya sí que cuando tengo un rato, pues cojo la guitarra y el cuaderno, pues intento darle una forma musical. ¿Y qué tiempo manejas desde que la idea inicial hasta la grabación definitiva del tema? ¿Le das muchas vueltas? o cuando ya decides escribir porque tienes la idea muy clara? Pues desde que la compongo hasta que la grabo y ya tengo el máster y digo, vale, así se queda para lanzar, a veces ha pasado 3 horas y a veces han pasado 3 meses. Eso según el tiempo que tenga, y pues yo no soy mucho de cambiar las canciones, de darle vueltas, es simplemente cuestión de tiempo. Muchas veces no tengo tiempo para poder hacerme una canción entera del tirón. Otras veces ha salido justo, tenía tiempo y pum, y ha salido, te lo juro, en 3 horas. Tenía la grabación, la mezcla y el máster, y para adelante. De hecho, en el primer disco mío casi todas son así, salvo las que canta Beatriz con los coros o las que tienen colaboraciones, pero las que dependían de mí, casi todas estaban en 3-4. ¿Y con quién grabas habitualmente? ¿De productor? Yo tengo un estudio de grabación y... ¿Te lo haces tú todo? Yo me lo como. Intento, con mis cosas, no dar el coñazo a mucha gente, eso implica ningún productor. Solo tener las cosas bien claras, musicalmente hablando me refiero. Me jode mucho cuando alguna vez que he ejercido yo, por ejemplo, de productor, yo puedo aconsejar y puedo decir, hostia, pues a mí me molaría más esto, pero nunca meter la zarpa en el trabajo de nadie. O sea, yo entonces no intento tampoco no coger a nadie, no por desconfianza, porque esa persona puede saber la Biblia, pero al final, tío, yo qué sé, es como si tienes un hijo y te dice tu vecino que es este esteticista, te dice, no, es que a tu hijo le queda mejor el rubio, y tú dices, vale, tronco, pero mi hijo es moreno. No, pero espera, que yo te lo dejo rubio, ya verás cómo es más guapo. Es un arma de doble filo, ¿no? Tener tu propio estudio, porque, bueno, ya sabes que a la hora de grabar los temas, si por uno fuera, no los cerrarías en meses, ¿no? Pues ahora cambiaría esto, ahora cambiaría esto, ahora cambiaría esto, ¿no? Hasta que el productor dice, no, esto va a ser hasta aquí, ¿no? En tu caso, teniéndolo en casa, eso... Por eso te digo, suelo tener las cosas bastante claras, tío, y me suelo imaginar el tema antes como me gustaría. Intento llegar al 100% de cómo me gustaría, de cómo lo visualizo, que digo, hostia, este tema, si fuera así, molaría. Entonces, intento llegar hasta ahí. Hay veces que me quedo al 90% y soy consciente de que dándole más vueltas lo único que voy a hacer es cagarla. Y otras veces sí que es verdad, que el 90% de las veces me quedo a gustísimo con los temas. Y digo, pa'lante. ¿Sueles contar con los mismos músicos a la hora de grabar? Sí, en Doxa, por ejemplo, salvo los cambios de formación que ha habido a lo largo de estos años, al final los que están en el grupo son los que graban. Y con la banda igual. O sea, sí que es verdad que yo, por ejemplo, no tengo ni puta idea de batería. Y de batería la gran mayoría de las veces tiro de Baro, que es... puto genio. Cuando tengo algún enrevesamiento con la guitarra, también tiro de Sara o lo que sea, pero si no, solo grabo yo la guitarra, es el bajo y cuerdas y eso. Pero sí, sí. Vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de Peter Pan. Háblame un poco de él. Porque yo ahí sí que te veía a ti, el Peter Pan, un poquito. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Yo ese tema, lo primero, porque yo siempre digo que tengo el síndrome de Peter Pan. Yo soy un loco, un crío, un niño, encerrado en un tío de 39 años. Va por esos derroteros y luego va porque mi madre, por ejemplo, padece Alzheimer y al final es como todo cíclico, ¿no? Se vuelven niños. Y una alegría, una felicidad todo el día que siempre me recordaba cuando Peter Pan estaba en el país de nunca jamás, feliz, alegre, sin preocupaciones. Y eso es lo que le pasa a la vieja. Y yo, una de mis películas favoritas es la de Hook, la del Capitán Garfio. Y dándole vueltas un día a esa movida, me salió el primer verso, el de Llévame al País de Nunca Jamás, y del tirón. Esa sí que fue del tirón, tío. Bueno, pues vamos con él. Vamos con Peter Pan. Llévame al país de nunca jamás y déjame entrar con la espada en la mano, que voy a batirme en duelo contra el capitán, que yo no quiero reír, que me gusta volar y volar y volar, na na na na na. He hecho tanto de menos que no corra el tiempo, que los relojes vayan hacia atrás. El buscar el calor en las noches de invierno y encontrar un tesoro. solo y que no importe nada. Nada más, nada más. Nada, nada, nada, nada. Y este Peter Pan tan viejo que se mira en el espejo y llora y llora. Marchitado por el tiempo, con la tierra seca, de exprimir las horas. Y vuela el aire, vuela como vuelan las palabras. Y he sido tan idiota de llorar, que al borde del abismo y matándome a mí mismo, me quedo en vida para los demás. Y por mucho que me duela aquello de soplar las velas y no tener pastel que destrozar, me quedo con las migas de lo que llamáis vida, que algo de hambre ya me quitará. ¿Te gusta experimentar con nuevos sonidos, como en el caso de Depravación? Sí, me mola mucho cuando son canciones por encargo, cuando son para otros, cuando son para mí. Yo creo que por defecto o inercia de que llevo haciendo siempre lo mismo y procuro no salirme mucho del rock o un toque a flamencadillo. Cuando es para otra gente sí que, y me dan vía libre y tengo la mente abierta, aquello puede ser una quimera, tío. Esa mente abierta, de alguna manera, ¿dejas que contamine tu idea original? No, no, no, para nada, porque, a ver, ya te digo, hay que diferenciar cuando es para mí y cuando no es para mí. Cuando es para mí no suele contaminar nunca la idea original, porque yo para mí mismo tiro mucho al rock, flamenquito, acústico, triste, cantautor. Cuando es para otras personas, no tengo idea original. Ellos me explican un concepto y lo mismo que antes con las grabaciones, intento llegar hasta ahí. Y con este tipo de experimentos y de escuchas y de probar otros nuevos estilos, ¿has descubierto algún estilo o algún artista digno de mención? Sí, sí, sí. O sea, hay un grupo como de rock electrónico o algo así, es que no sabría cómo definirlo. Se llaman Pendulum. Me flipan. O sea, que eso te lo pones en la noche de fiesta y wow. Luego, algo más así, rapero, me flipa muchísimo Natos y Wor, Z Tangana, no sé, sobre ese tipo de cosas he descubierto a raíz de la electrónica. O sea, los que le mola la electrónica y me oigan dirán, buah, este tío es otro caballo y rey. No sé, no conozco más a raíz de todo eso. Sí, pero bueno, ya es tener la mente abierta para lo que es un rockero. Sí, sí, sí. Luego, por eso, de flamenco llevo escuchando toda la vida, entonces pues no, ahí no tengo que abrir mucho la mente porque lo nuevo sí que no me gusta mucho, quiero más a lo clásico. Pero con cosas que no había escuchado nunca o músicas que no había escuchado nunca, lo estoy flipando. Muchas veces, sobre todo en Spotify, la de una canción a otra o lo que sea, y te digo, hostia, ¿este qué coño es? ¿O esto qué es? Me flipa, sí, sí. ¿Actualmente qué estás escuchando? ¿Qué tienes en tu equipo? Pues actualmente, Extremo Duro, Rap, Marea, Víctor Manuel y Ana Belén, Albert Pla, Los Chichos, Los Chunguitos, Las Grecas, y luego temas menos clásicos como rapero por Hardfighter, lo mismo de Antenatos y War, Fer y Julio, yo qué sé, la Mala Rodríguez, hay una canción del último disco que me flipa, y cosas así. Tengo ahí, bueno, ahí me hice hace poco una lista de Spotify y una mezcla de eso cuando me salto en el coche. Van a decir, hostia, ¿qué le hemos quitado al coche? Me cago en día. Sí, sí, sí, me di cuenta que había, porque yo siempre he sido muy heavy cuando era más jovenzuelo, y había mogollón de temas de Ankara. Ankara es un grupo que me flipa. De Mago de Oz, Tierra Santa, Halloween, Motorhead me encanta también, yo que sé. O sea, es que me gusta mucho de muchas cosas, siempre relacionado con rock heavy. ¿Y cómo está viendo el panorama musical a nivel de conciertos ahora mismo? Bueno, pues, a ver, yo al vivir en Madrid no faltan conciertos casi de lunes a lunes, faltan salas, hay casi más conciertos que salas, pues por lo menos desde la pandemia. Pero bien, bien, bien, tío. La escena, a ver, bien en cuanto a movimiento. Hay mucho movimiento. En cuanto a condiciones, yo hace 4 años, pues 5 va a ser desde la pandemia, que estoy un poco más despegado. De hecho, pues, junto a esta movida de la enfermedad de mi vieja y tal, no puedo tampoco hacer mucho. Entonces solo he hecho conciertos puntuales. Y puntuales quiere decir, o por amor al arte, porque quería, porque era para acompañar a unos compadres o lo que sea, o porque estaban bien pagados. Y por lo que me cuentan, las condiciones están hechas una puta mierda. El circuito está de puta madre porque hay muchísimo movimiento, hay conciertos siempre, pero las condiciones no tienen nada que ver a 2019 o 2020, tío, según me cuentan. Así es, las condiciones han cambiado bastante. Esperamos que una vez que se abriera el negocio la cosa empezara a fluir, pero bueno, entre los atascos que había de gente que no había podido tocar y demás, yo no sé si esto ha influenciado a la hora de que las salas tomaran una determinación en algún momento un poco drástica de, no, mira, ya a partir de ahora me voy a ceñir a versiones, o a partir de ahora me voy a ceñir a tributos, o a partir de ahora tal. Se ha reducido mucho el circuito para bandas de temas propios y, bueno, eso ha afectado bastante, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, mira, hace poco también hay esperanza. Estuve en Linaje, el grupo de... Sí, sí, lo conozco. Lo conoces. Linaje, pues están petando la gira, y cosa de la que me alegro porque me parece que van así como un cohete y es lo que se merecen. Son unos chavales luchadores, no lo siguiente, y buena gente y buenas personas, y se lo merecen. Así que ahí hay esperanza. ¿Qué le dirías a la gente que escucha por primera vez a Chema Benítez? Pues que bueno, que no me comparen mucho con Marea, que al final, no, ya no me toca los cojones antes y ahora me encanta y me río. Mientras no me comparen con Héroes del Silencio, hostia. Pero chascarrillo que siempre digo. Pero que nada, que lo intenten escuchar con la mayor calma y soledad posible, y que que si pueden sacar algo bueno, les puede, en ese estado mental que te transporta un poco la música, si te puede, si a esa gente que me escuche le puede llevar a algo bueno mentalmente hablando, o a una situación buena, o a lo mejor, yo que sé, que gracias a una canción mía conozcan a su pareja, como a veces pasa, o cosas así, pues que me alegro, que para eso está la música, para ser escuchada. ¿Qué nos espera en los próximos meses? Pues mira, con Doxa estamos, como te he dicho antes, grabando disco, y con la banda, o sea, con Chema Benítez, estamos haciendo unos experimentos, nada de electrónica, ¿eh? Las canciones que teníamos de rock las estamos intentando dar un formato acústico que no sea el simple de coger la guitarra y hacer la misma canción pero con la guitarra de palo, sino un formato acústico con banda y con gusto y bien hecho, para poder investigar en otros formatos, ya que con el eléctrico, si nos llaman, lo tenemos tan trillado que si nos llaman a tocar mañana sin ensayar desde hace 3 semanas podríamos tocar. Entonces queríamos indagar un poco en el acústico, porque este verano tocamos en un festival en formato acústico en las piscinas de Aldea Centenera, creo que es el 2 de agosto, y que queríamos hacer un show guapo, no subirme ahí con la guitarra a hacer el mongolo, y no, o sea, que nos subamos 4 personas o 5 y que las canciones suenen bien con banda, pero en acústico. Aparte de este evento, ¿tienes algún concierto más a la vista? No, estamos ya, porque cuando nos hemos querido poner un poco al lío ya era tarde para la época de festivales. Estoy intentando cerrar cosas con salas ya fuera de Madrid, de cara a después de verano o ya al 2026. De momento el tiempo, no nos asusta, porque el tiempo pasa volando y cuando menos te lo esperas ya es otra vez diciembre, tío. Ya estamos en abril, colega, y hace nada era 31 de diciembre. Sí, es una burrada. Además ahora dice, hoy sale el sol y la gente está diciendo, ya está aquí el verano. Joder, que estamos en abril, aguantar un poquito. Sí, bueno, ya con la historia de que este domingo cambia la hora y todo el copón bendito. Sí. Es el horario de no sé qué. Y dices, hostia, tío, es verdad. La verdad es que es verdad, que es que estamos en abril, en un abrir y cerrar de ojos, tío, mes 4. Bueno, ¿y dónde se puede hacer la gente con tu trabajo? ¿O bien físicamente o bien digitalmente? Pues físicamente por cualquier red social, si me escriben un mensaje privado, concertamos un envío, una compra, o si vive cerca de donde suele estar, lo que sea, pues quedamos y se lo doy en mano, y si no, los conciertos. Y si no tienen guita para comprar los formatos físicos, pues está en Spotify de forma gratuita, en YouTube Music, en todas las plataformas estas. Se encarga BitClub de distribuirlo y la verdad es que muy bien. Chema, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo, hablar un poquito de tu trabajo, saber un poco más de lo que nos espera de Chema Benítez, y esperemos oírte pronto. Placer el mío, compadre. Muchísimas gracias por todo y... No me quiero despedir sin que me hables un poquito del tema que va a cerrar la entrevista y el programa de hoy. Ella se viene conmigo. Bueno, pues eso fue una... Cuando presenté el libro disco en el año 2014, me piqué yo solo y le dije a la peña que si aplaudían, que depende de lo que aplaudiesen al final del concierto, o sea, de presentación, en 2 semanas les regalaba una canción. Y esa fue la canción que les regalé. La subí a YouTube en su día, luego la quité de YouTube y hace no mucho la subí a Spotify o a las plataformas. Y es una rumba de guitarra y cajón, bajo y voz. Todo lo he hecho yo y bueno, ha habido peña que ha dicho, joder, ¿qué pasa? Que ella la que se va contigo es propiedad tuya. Yo que sé, peña que es ya gilipollas por sacar punta a las cosas, ¿sabes? Entonces es como, no, tío, o sea, si tuvieran que crucificar a alguien por el título de las canciones, los chichos no habrían existido, por ejemplo, ¿sabes? Cosas así. Bueno, ni los chichos ni muchos, o sea, dentro del mundo del rock había muerto muchos. He dicho los chichos porque me sonaba más como era rumba, pero efectivamente, o sea... Pero bueno, en fin, que eso es una rumbita, como dicen, esto para alegrar los corazones y ahí está. Chema, pues muchísimas gracias. Repito, un placer enorme y bueno, esperamos que tener noticias tuyas pronto. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Pues hemos llegado al final del programa de hoy. No sin recordaros que si os habéis incorporado tarde, pues podéis escuchar los podcasts del programa en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí y nos vamos a ir, como hemos dicho, con Ella se viene conmigo, de Chema Benítez. Hasta la próxima semana.